todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacerme la interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo. Continuamos en 5 por el beso jueves. Estás escuchando Radio la Radio Comunitaria La Mosquitera, 88.1 del dial. Tenemos la columna de la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera. Y hoy debemos usar un audio, así que vamos a escuchar a las compañeras qué es la propuesta de hoy. Hola a todos, a todas. Hoy en la columna de la Biblioteca Popular Cultural La Mosquitera vamos a compartir un espacio que hemos denominado Amás a la Brisa, sugerencias de lectura para la niñez. En este bello espacio de la columna que intenta que los libros, la lectura y la palabra estén un poquito más cerquita de los oyentes. Desde ahí hemos pensado estas sugerencias de dos autoras, una de acá, podríamos decir, y otra de un poquito más allá, las cuales nos van a acompañar con dos obras preciosas. Cada una de ellas ha sido pensada y propuesta porque su obra es movilizante, lo que presentan en ella es movilizante y porque nos llevan a seguir un pasito más luego de la lectura. Y porque también tocan con la palabra temas que han sido considerados para grandes, temas de grandes o temas para grandes. Pensaba en esto en relación a la canción de Serrat, que es muy representativa en relación a la mirada adultocentrista de la niñez y juega un poco de manera irónica, si se quiere, con ella. Y también en esa canción aparece un poco de lo que hoy vamos a hablar, dice la canción, ¿no? Dice, nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj, que decían por ellos, por ellas diríamos nosotros, que se equivoquen, que crezcan. Y un poco de la mano de esta frase, de esta mirada de la niñez, de lo que no podemos impedir, de esos sufrimientos que nos habla Serrat, de esa mano también viene este libro que hoy traemos, que se llama Brisas de Otoño, de la escritora Beatriz Re, con ilustraciones de Irene Singer. Beatriz es oriunda de Santa Fe y desde allá nos llega hoy este ejemplar. Pero también Beatriz, para contarles un poco, también tiene otras obras preciosas como Alba, un libro juego, un juego libro, porque es un libro que permite pintar, pero también permite jugar y también permite la lectura. Un barquito de papel, un libro también para jugar mucho, cargado de poesía y de juego. Y también de justamente de papel para tocar y jugar. Y la O es un globo terráqueo, un libro también muy reciente, donde tiene un catálogo precioso con el alfabeto, para que hablaremos luego seguramente en otro momento, y con Beatriz también. Esas son algunas de las obras que tiene Beatriz. Nosotros hoy vamos a compartir Brisas de Otoño. Como lo hemos hablado en otro momento, Este libro se encuadra dentro de esa lectura que rompe con cierta mirada de la infancia, diríamos, con ciertos temas que no se tratan, que no se hablan, con ciertos temas que se callan, como ya lo adelantábamos un poquito cuando introducíamos la canción de Serrat, que se callan porque duelen, porque dentro de la mirada de la adultez esos temas que duelen deben callarse. Y con una creencia errada, seguramente, de que el silencio es posible, o en el silencio, ¿no?, es posible albergar, cargarlo de dolor, y que un poco, como con arte de magia, o con un poco de magia, si se quiere, si pudiera hacerla, ¿no?, hiciera desaparecer esos dolores, esas tristezas que a veces puede que le toque transitar a algún niño, niña o niñe. Entonces este libro viene un poco a hablar de ese tema, de uno de esos temas, que no se hablan, que para las infancias son un poco tabú. Y que, como lo hablamos también en otra columna, cuando hablamos de canticuénticos, en nuestra mirada y en la de otras autoras, son temas que todo lo contrario, contrariamente, deben hablarse, deben tratarse, no a modo de ejemplificar, no a modo de dejar ningún aprendizaje, sino que pertenecen al mundo de los sentimientos, de las infancias, como pertenecen otros, como pueden pertenecer otros. Y hay quienes que les tocará transitarlos y hay quienes no. Y en esto que decía un poco Liliana Bodoc, cuando decía que la poesía es un silencio, que un poema es un mero silencio con palabras adecuadas, porque hay tanto de lo no dicho, acá hay palabras magníficas que dicen tanto y que nos dejan tanto por pensar y tanto por decirnos. En ese espacio, entonces, es donde podríamos situar a este libro, que realmente emociona, que conmueve. A mí particularmente me ha movilizado muchísimo, porque toca hilos que, como ya hablamos, que duelen, pero que nos habitan a los adultos y que también pueden habitar la niñez. Y que encontrarnos con esa lectura que mueve las fibras conmovedor, pero también es empático, porque muestra justamente cómo abordar el dolor, y no cómo abordarlo desde una mirada adulta, sino cómo se aborda desde la mirada de, en este caso, una niña. Llega a ese punto que se sale del foco adulto, hace que este libro esté cargado de metáforas, que sea altamente recomendado en este otoño, donde si hay algo que ocurre en el otoño es que algo muere pero que después renace. Un poco jugando con esa metáfora del otoño y de un dolor que pueda transitar algún niño o niña con alguna pérdida, es donde nos encuentra este libro con posibilidad de interpretaciones, como siempre lo es la literatura. Les quería compartir entonces algunos momentos de este libro denominado Brisa de Otoño, que ha sido editado por Pecoré Neré. Y bueno, aprovecho para compartirles algunos momentos y a ver quién se anima a la lectura completa. Brisa, una niña callada, le tocaba mirar la vida a través del cristal de la ventana. Detrás de la puerta escuchó la sentencia del doctor. Vivirá hasta que caigan las últimas hojas del otoño. No te deshojarás, no te caerás. Mi madre vivirá. Bueno, eso es alguno de unos pasajes del libro, acompañado con unas ilustraciones de Irene Singer, que son preciosas, bellísimas. Un libro también con una tapa dura, bueno, una edición realmente para tener este otoño y para disfrutar, porque realmente moviliza y nos lleva a plantear y a poner estos temas y correrlos de ese lugar del silencio. El segundo libro, que también viene cargado de emociones, pero que nos lleva a compartir momentos de lectura, de amor con las manos, es el libro llamado Masa Madre. Masa Madre es de Natalia Ortega, con ilustraciones de Matías Acosta. También los ilustradores juegan un rol importantísimo cuando hablamos de estos libros. A través de la columna no los podemos ver, pero realmente sus imágenes se conjugan con la palabra en una imagen visual cargadísima de metáfora, y que hacen que la lectura realmente en el libro papel sea magnífica. Masa Madre, que es un librito que se ha realizado acá en nuestras tierras, editado por Dragón Dorado, donde también está Natalia, como dijimos, con quien también en otro momento realizaremos entrevistas que no sean en la columna de recomendaciones. Es un libro que nos invita a jugar con la palabra. Está lleno de chispas de poesía para amasarlas, para abrir los oídos a la música que acompaña este libro. Porque es un libro que trae un código QR con la canción de Masa Madre, interpretada por Dragón Dorado, donde también se conjuga entonces la poesía y la música. Y como es, como lo anticipamos también, ¿no?, es un libro que no se queda en la lectura, sino que nos invita a una relectura, pero también nos invita a transitar el mundo, si se quiere, de lo culinario, ¿no? Porque nos invita a crear, nos invita a jugar, como dijimos, pero también nos invita a través de una receta ancestral, como la receta del pan, a cocinar juntos, juntas, juntes, y por poco en contacto, ¿no?, la palabra poética con las manos y con este amasar con el que juega a través de todo un campo semántico. Una receta que evidentemente es una receta de la palabra poética, que, como lo decíamos recién, es la palabra que me permite tejer, con los que los silencios se cargan y se llena de metáforas, interpretaciones y de lectura. También, para terminar, les compartimos un fragmentito de este hermoso libro cargado de poesía con ilustraciones bellísimas. Dice: la levadura nunca hay que olvidar, puede que sea seca o en pan, con una cuchara estás. Amasa tu corazón, amasa tu corazón y déjalo leudar. Bueno, al final dice: si el pan se amasa cantando, el amor llega volando, en la contratapa. Bueno, hoy hemos compartido estas dos hermosas lecturas, las cuales nos invitan a una nueva lectura, la relectura, y además abren un poco el juego detrás de la lectura. qué me pasa con eso que leí, que me inmoviliza mucho, y detrás de ello hay sentimientos y hay emociones, que realmente las recomendamos en esta ocasión. Nos despedimos, agradecemos mucho el espacio como siempre, y los invito a escuchar la canción de Masa Madre que se comparte en el libro con el código QR, para que sigan cocinando, amasando en el otoño, justamente como lo hace Brisa. Un abrazo enorme, enorme a los compañeros del estudio, y nos veremos en un próximo encuentro en la columna de la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera.